andaba muy solo en busca de amor. Y yo, que soy loco enamorado, no me importa tu pasado, solo quiero tu amor. Tal vez seas feliz aquí a mi lado, el destino te ha marcado para que seas feliz. Decir que te amo, te quiero y yo sé que siempre te haré feliz. Te amo, te amo, te amo, te amo. Yo quiero gritarle al mundo que soy feliz. Te amo, te quiero decir que te amo. Te quiero y yo sé que siempre te haré feliz. ¡Vamos, vamos! Te amo, nena, te amo. ¡Arriba! ¡Canta, Dani, canta! ¡Vamos, vamos! Apareciste en mi vida por arte de magia. Yo que estaba muy solo en busca de amor. Y yo, que soy loco enamorado, no me importa tu pasado, solo quiero tu amor. Tal vez seas feliz aquí a mi lado, te ha marcado para que seas feliz aquí conmigo y yo me muero por estar contigo. Y te amo, te amo, te amo, te amo. Yo quiero gritarle al mundo que soy feliz. Te amo, te quiero decir que te amo. Siempre te haré feliz. Te amo, te amo, te amo, te amo. Yo quiero gritarle al mundo que soy feliz. Te amo, te quiero decir que te amo. Te quiero, yo sé que siempre te haré feliz.